Después de escuchar a The Doors haciendo Mujer de Los Ángeles, escuchamos a Las Pelotas de su primer disco también. Y ahora lo que estamos escuchando de fondo es Non Santa. Rey Fandango para muchos de nosotros. Esto es lo que se está preparando. Esto está grabado en una reunión donde después de reunirse dijeron, loco, todavía no estamos preparados para soportarnos muy seguido, así que nos tomamos un descanso y se volvieron a reunir. Así que en base a todo esto es lo próximo que van a estar grabando. Estamos acompañados nada más y nada menos que tengo a mi izquierda al señor Seba Ruiz. Buenas noches. Señor Floyd. Acérquese por favor al micrófono, usted que es cantante, tiene que saber que lo tiene que tener en la boca como si fuera tal cual pene. Sí, es verdad, no digas eso igual, pero sí, es verdad. Buenas noches a todos los que están escuchando, gracias por invitarnos. Y este reencuentro, la verdad, como dijo Morrison, acariñado, ¿eh? Acariñado, quedó esa palabra, ¿eh? Acariñado, gracias por invitarnos. De la derecha lo tengo ubicado a Gonzo, Gonzo. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Otro más, acérquese por favor el micrófono. Tranquilo, siéntese ahí como si bueno, quiere. Deja ahí, sí. Si me relajo después. Relájese tranquilo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a La Ferrer. Otra vez acá en el barrio. ¿Están dispersos por el planeta? Sí, ahora sí. Estamos dispersos. Bastante dispersos, pero bueno. El amor y la fuerza y la voluntad que le estamos poniendo nos junta dos veces por semana, tres veces por semana. Para volver con Non Santa al ruedo después de tanto tiempo, ¿no? El impas que se hizo corto igual, se hizo corto. Me da cosita, loco, que me hables así de rodilla, no doy para cura, por favor, no doy para párroco, ¿no? Como diciendo, igual conmigo no te, me puedes contar todos tus pecados, pero yo no te voy a librar de ninguno, amigo. Te voy a contar después. Después de tanto tiempo de estar fuera de las tablas, como decía, fuera del aire, uno va creciendo tanto tiempo, tantos años, desde Rey Fandango, ¿ahora cuántos años pasaron? 10 años por lo menos. 2001 era Rey Fandango hasta el 2003, y después del 2003 no. 12 años, estamos hablando. Uno va creciendo, en su caso, ¿consiguió pareja? Sí, conseguí, al final conseguí. ¿Pudo procrear? Sí. ¿Tiene su cría? Una cría, el Rafa. Ocupó su momento en otras tareas. Sí. No mejores ni peores, otras tareas. No, otras tareas y bien, lo cubrimos bien. El señor Gonzalo no consiguió pareja porque no anda buscando. Cría, si tiene todavía, no se hizo cargo. Y siguió rockeando. Sí. Rockear consume mucho tiempo de nuestras vidas, pero es un tiempo que uno lo gasta con placer, ¿no? Así que. Sí, un sacrificio enorme. No, la verdad que no es todo lindo como todos piensan, sí que es un sacrificio como cualquier cosa de hacerla con corazón y poniéndole toda la energía, ¿no? Obviamente, como hablábamos recién, estamos todos más grandes y uno no solamente toca, o sea, ¿no? También venís a laburar y estás cansado y bueno, viste, no es lo mismo que estar solamente tocando, que estaría muy bueno también eso. Pero bueno, lo hacemos con ganas y con placer. Por otro lado, quiero que se acerque también alguien que no vi hace mucho, pero mucho tiempo. En un momento lo veía con pelo, hoy en día lo veo rapado. No solamente rapado, pelado. O sea, rapado por la pelada entrante, ya que tiene. Estoy hablando nada más y nada menos que el señor guitarrista. ¿Buitre? ¿Cómo anda, mi amigo Floyd? ¿Cómo le va? ¿Todavía le puedo decir buitre o hubo también sí. un cambio de personalidad? Algo? No, cambio sí, totalmente. Pero bueno, el buitre es el buitre. ¿Qué tal esto de volver a reencontrarse para tocar y volver a sacar esos temas que habían quedado ya terminados y pienso que habrán surgido cosas nuevas también? Sí, aparte la felicidad de reencontrarse con amigos, son amigos, aparte de compañeros de música y banda, amigos. Y bueno, hace bien. Bueno, eso está muy bueno que puedan compartir sí, nunca, un poco de cosas. Dejamos de vernos, siempre nos juntábamos a comer, sí, siempre asado, claro, guitarras. Claro. Cumpleaños. Cumpleaños, claro. Seba, más de nos juntamos en los cumpleaños. No, nos juntamos. Se duelen las rodillas. Estuviste arrodillado un minuto 30 segundos y te duelen las rodillas. No, sí. ¿Querés levantar el micrófono? ¿Estás parado? Lo perdimos a Gonza en esos 4 años, lo veíamos de vez en cuando, porque uno quedó en la vida lo que es habitual y normal. Y Gonza siguió rockeando, pero gracias a Gonza hay que reconocerlo. Ah, o sea que vos tenés una vida habitual y normal y los demás no. Yo creo que para ser músico y rockero, sobre todo, no tenés que ser muy normal para estar. Pero bueno, gracias a Gonza, que fue el que nos dio toda la fuerza para volver. Y sin Gonza no, yo creo que sin Gonza no hubiésemos estado acá. Sí, Manu Chanta. Estaban las ganas, pero Gonza fue el que activó todo. Puso el filo que había que poner. Y claro, bueno. Gonza, pagué las deudas. En realidad yo les debía guita a ellos. Les debía guita y bueno, blanqueamos las deudas y volvimos a tocar. Vamos a contar la verdad hoy. Volviendo a tocar, por ejemplo, los vi que volvieron a tocar y nada más y nada menos que se fueron a tocar a Maquena. ¿Viste? Ese fue mi cumpleaños que festejamos ahí. Va, como todos los años, siempre cuando yo estaba haciendo otras cosas, también para mi cumpleaños tocábamos juntos. Otros años en otros lados, hicimos en la casa de Luca, ahí donde murió Luca Prodan. Hicimos acá en Lafe, hicimos en Baco, hicimos en casas, hicimos. Era como los cumpleaños, nos juntábamos todos como amigos que somos, ¿no? No pudo más y tuvo que agarrar una silla. De mí te ponía nervioso, loco. Sí, a mí no, también. No te ponía nervioso, pasar, yo también. Loco, estamos hablando de Seba que andaba tratando de hacer cuclillas o algo, pero no pudo. Quiere ejercitar. Tiene esto grabado ya. Esto fue hace, ¿cuánto? ¿4 años, 5 años que se grabó esto? ¿Hoy en día se van a meter a grabar o van a esperar a salir a tocar un poco más en vivo? La semana que viene, señor. La semana que viene empezamos. ¿Ya se meten a grabar? Sí. Empezamos el lindo viaje de grabar un disco. Ah, se meten como disco, nada de preproducción, nada, bueno, directamente. Ahora grabamos la pre. Sí, sí, pero ya para apuntando al disco. Claro, sí, grabamos la pre la semana que viene en el estudio de Las Manos de Filippi, que nos va a producir el disco Gaspar, que toca en Las Manos también y toca con el Indio. Y así que vamos a grabar los demos la semana que viene, miércoles y jueves. Estamos con toda la energía ahí. Y bueno, con las ganas de hacer un disco y demostrar lo que venimos haciendo hace un tiempo y también. Hay bastantes temas nuevos. Estamos con muchas ganas, la verdad que estamos encarando las cosas de otra manera. Quizás antes, lo que hablábamos, viste, afuera del aire, que uno era más chico, había muchas cosas, y con el tiempo uno se da cuenta que le gusta hacer esto y que hay que hacerse cargo, que lo que decíamos, no es todo lindo, hay que laburar un montón y hacer. Y aparte un montón uno se da cosas. Cuenta que va creciendo y los tiempos son cortos. Cuanto más creces, sabés que te queda menos tiempo. Así que las cosas vamos a hacerlas rápido, me parece muy bueno. Lo que es en la línea musical, ¿van a despegar más o menos de lo último que estuvieron grabando como este demo o van a disparar para otro palo? Sí, sí, la idea es los temas, o sea, que están esos, los que queden en el disco, que todavía no sabemos cuáles van a ser, no van a ser las mismas versiones que ya grabamos, o sea. Es un disco y vamos a tratar de que suene parejo, o sea, en lo conceptual, o sea, que no ningún tema, la idea es que no haya relleno, poner más, menos temas, pero los que nosotros creemos que son lo mejor que podemos hacer. Bueno, yo ya quiero ir escuchando un adelanto de eso, para eso trajeron los equipos, trajeron instrumentos, trajeron pedalera, trajeron fotógrafas, trajeron filmadoras y lo trajeron a Morrison. Venía todo bien hasta ahí. Bueno, también lo trajeron a Morrison. Mientras preparamos todo esto es Expreso Rock en vivo, Radio Caos 91.3, la voz del rock en el oeste. Flo, quien te habla, estamos escuchando Ácido Espacio Non Santa. Desaparece. Estamos escuchando edición, esto se edita, estamos en vivo, se edita. Estamos escuchando Non Santa, tema Desaparecer. No estábamos escuchando Non Santa, estábamos escuchando La Tribu y los Tribales de la Ciudad de África. Después viene Non Santa. Estás pensando Señoras y señores, vamos a hacer silencio total en este momento en los estudios de Radio Caos, ubicados en la Avenida Luro 5581, piso tercero, oficina 9 de la ciudad de Gregorio de la Ferrer, zona de La Matanza, oeste de la provincia de Buenos Aires. La visita de Non Santa comienza así. Historia que no fue de verdad, ella se va y sus manos diciéndome adiós, mujer perdida serás. Sigue tu rumbo por el mundo, nena, perdete por el mundo. Reloj de arena, mi amor. Ya nunca más la veré, ya nunca más la nombraré. Solo me queda olor en mi piel y ya no quiero saber. Sigue tu rumbo por el mundo, nena, perdete por el mundo. Reloj de arena, mi amor. El aire es de ustedes, así que Seba, usted es el conductor en este momento. Muy bien, señor. Bueno, vamos a hacer este otro temita que seguramente va a estar en el disco. Pájaros en la noche, ¿les parece? Muchachos. Estoy feliz con mi historia, porque es mía. Elegí el camino que desafía. La más grande de las alturas. La peor de las caídas. Oh, una bandada de pájaros en la noche. Nunca fui tan lejos, lejos, ni tan profundo a mí. Tan profundo a mí. Mm-hmm. y seguí rodando cuesta abajo hasta parar o caer. Una bandada de pájaros en la noche. Nunca fui tan lejos, lejos, ni tan profundo a mí, ni tan profundo a mí. En vivo por Radio Caos, esto es Expreso Rock, nada más y nada menos, como todos los viernes de 21 a 23:30. Este domingo 7, Non Santa se va a estar presentando en el barrio. Se van a estar juntando los amigos para escuchar a una banda de amigos. Non Santa va a estar tocando frente a la Plaza de Gregorio de la Ferrer, en el Galle Bar, en el Bar del Gallego, donde los domingos se presta también para las bandas amigas, ¿no es cierto? Para las bandas conocidas. De tocar ahí, van a estar arrancando por la tarde, para la noche. La noche, 22 horas. 22 horas. La idea es domingo, loco. Que la gente venga a las 22 horas, bueno, a las 21. Igual el lunes se labura en todo caso y el martes feriado. Copetín, ahí todos juntos, escuchar un poco de música mientras vamos armando y para arrancar tipo 10 y media, 11, ahí en el Galle Bar. Así que los esperamos, ojalá puedan venir y pasar un grato momento. Te esperamos, Floyd. Ahí voy a estar. Después de esto, bueno, se van a meter a grabar. Gracias por haber venido hasta el Expreso Rock. Igualmente quiero cerrar con un tema más. Bueno, ¿cómo no? Gracias, Gonza, por la operación técnica. Dar el comando de todo. Gracias, Gonza. Gracias a las fotógrafas y filmadoras. Gracias a ustedes por invitarnos. Obvio. Por darnos el espacio. Y esperamos volver cuando ustedes digan. La verdad, me pone tan contento, pero igual no los quiero ver tan seguido. No, nosotros tampoco. Porque me viene a la cabeza los recuerdos de cuando nos veíamos muy seguido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no la pasábamos para nada mal, pero como ustedes dijeron, uno va creciendo, va para otros lados, claro. No sé si vamos a estar a la altura. O sea, que no empañemos buenos recuerdos, claro, sí, vamos a extrañar, vamos a cariñarnos. En todo caso, como dijo Morrison, un tipo Sanate y Morrison andan por ahí afuera. ¿Con qué tema nos vamos? Con el piso de la habitación. El piso y de la habitación de Gonza. El piso 3. Dedicado a Darío y a Romy, a los Daríos. A Romy de Baco y a todos los amigos que nos están escuchando. Y esperamos que vayan el domingo, que es gratis y tenemos muchas ganas de tocar y que nos escuchen. Gracias a Romy, un beso grande a Romy de Baco. Señor Antigua Sanata, hasta el viernes que viene, de 21 a 23:30. ¿Le parece? Sí, señor, ¿ya nos vamos? Nos vamos escuchando un tema más de Non Santa en vivo. Bueno, listo. Gracias a todos y bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias, Morrison. El viernes que viene seguramente va a andar por acá. Quien va a andar por acá también seguramente es la Negra Roll. Así que nos vamos escuchando Non Santa, el piso. Esto es Expreso Rock, donde el rock aguanta y opina. Fuera los restos de lo que no fuimos. Bailan con el viento tu risa y mi risa se las llevo. conmigo en un rincón. Corre, sigue, tiñe todo con tu color. Seguirás creciendo en mí. Seguiré creciendo en vos. Oh, oh, oh, oh. Por el cuerpo lentamente, así lo pidió. Ríe, juega, vuela siempre en el techo de la habitación. Noche, luna, día, calles, bondis, ya amaneció. Otra vez el día, otra vez el piso de mi habitación. Seguirás creyendo en mí. Seguiré creyendo en vos. Expreso Rock, un tren con locomotora y muchos, pero muchos furgones locos.